salir el sol. Quiero escuchar tu canto, quiero estar cerca de ti cuando empieces a volar. Quiero ir contigo sobre las nubes blancas. Esperaré bajo el árbol donde cantas y me dirás de qué color se ve el mundo desde el cielo. Quiero ir contigo sobre las nubes blancas. En mi mano y me digas dónde irás cuando empieces a volar. Quiero ir contigo sobre las nubes blancas. Quiero ir contigo sobre las nubes blancas.